Bueno, lo último del proceso, ya una vez habilitados todos los candidatos, las Sí. listas, ya tener todo eso en un camino normal, digamos, estamos con todo lo que es el proceso de armado de las elecciones para el domingo. Y en ese proceso estábamos con la designación de autoridades de mesa, que tienen que estar a cargo de una mesa el domingo. Y bueno, en esto siempre nos surgen los inconvenientes de que hay mucha gente de que se excusa y que no pueden, algunas con justificación razonable, que son por razones de salud, otras porque no se van a encontrar en la ciudad. Bueno, así que bueno, suplantando a aquellos que no van a estar, se designan tres personas por mesa, pero bueno, hay mesas que nos hemos quedado sin ninguna de las tres, y No. entonces en eso tenemos que garantizar que se abran las mesas el día 6 de octubre a las 8 de la mañana, y en eso estamos trabajando, digamos, principalmente en esas cuestiones. Después, en cada escuela hay 24 escuelas habilitadas, hay un total de 51.930 electores que pueden votar el 6 de octubre. Los circuitos son los de siempre, no varía si no se cambió de domicilio para el elector, no varía el lugar o el circuito o la escuela donde votó últimamente, excepto que haya cambiado, entonces ahí sí tiene que verificarlo a través de la página www.viedma.gov.ar. Pueden verificar poniendo el DNI donde votan. Y por otra parte, bueno, también para las autoridades que ya están confirmadas, tenemos en la página que en el día de hoy se va a subir un power en el que va a dar los instructivos para las autoridades de mesa, más allá de un instructivo que se le manda con cada cédula, que es por escrito, que lo tienen que leer para tenerlo en cuenta ese día. Bueno, y así que así estamos. Después va a haber un delegado electoral por cada escuela, que es un empleado municipal, que también va a ser capacitado durante la semana para cualquier inconveniente o cualquier duda, cualquier cuestionamiento que se suscite ese día en la escuela. En cuanto a las autoridades de mesa, ¿cuántos son los que han, digo, presentado algún tipo de imposibilidad de presentarse? Mira, en total, en un principio notificamos, son 160 mesas por tres, notificamos 480 personas. De esas 480 personas no tengo, estimativamente, porque estamos en eso, pero te puedo calcular que la mitad se ha excusado. Volvimos a mandar notificaciones para suplir esos, y de esas algunos no se lo encuentran en el domicilio y otros, bueno, también se han excusado, o sea que seguimos en eso. Todavía no tengo un número redondo y certero como para poder decirte. ¿Y esto es algo que ocurre habitualmente o se da en esta oportunidad de forma excepcional? No, ocurre Habitualmente. habitualmente, ocurre tanto en las elecciones provinciales, las nacionales. La particularidad que tienen las municipales es que nosotros llevamos el proceso, el llamado a Ah, todo. autoridades, todo, todo, todo a la tarea es en nosotros, en la Junta Electoral, que somos cuatro, cinco y nada más. La virtud que tiene por ahí provincia y naciones es que se lo delegan al Juzgado de Paz, y aparte tienen el correo electrónico, al correo argentino, que también hace el notificador. Bueno, nosotros hemos, en esta oportunidad, y como siempre, hemos tenido garantizada la notificación a través de la policía de Río Negro, así que en eso los notificadores los teníamos, eran Asegurado. asegurados, sí. Respecto de lo que tiene que ver con la veda, ¿cuándo comienza y qué características tiene? Bueno, la veda empieza 32 horas antes, o sea que sería el viernes a las 24 horas o el sábado a las 00, como quieran. La particularidad que tienen es, como toda veda, que está prohibido hacer eventos relacionados primero con cualquier actividad política. No se puede vender bebidas alcohólicas, no se pueden hacer fiestas. Hay exceptuado una fiesta que es Camino al Cóndor, que ya tenían todo contratado, es un casamiento, pero bueno, está lejos de la ciudad y era imposible de suspender. Así que bueno, pero después, bueno, la veda lo que implica siempre una elección, ¿no? Eso es hasta las 8 de la noche el domingo. 8 de la noche, son 3 horas posteriores. Tres Tres horas, horas así que a posteriores las cierran a las 9. 9, hasta las 9. Y por otra cuestión es que también tenemos que estar realizando durante estos días, es que los partidos políticos que hayan hecho cartelería cerca o alrededor de los colegios, que lo van a tener si fueron pintados, van a tener que blanquear esa propaganda política o van a tener que sacar la cartelería que está alrededor de la escuela, porque por ley no puede haber ninguna cartelería a 80 metros del colegio donde o del establecimiento donde se vota. Uh-huh. Y respecto de quienes no puedan votar ese día, recién veíamos que atendía una consulta de una vecina por una peregrinación que hay en General Conesa. ¿Qué requisitos? ¿Cómo se puede justificar? ¿Cómo no se justifica? Bueno, las justificaciones son certificado de salud, prioridad, o sea, esa es una justificación que no la podemos discutir. Claro. Y segundo es que tiene que estar a más de 500 kilómetros de distancia de la ciudad. Para ello, los que están a más de 500 kilómetros van a la comisaría más cercana donde se encuentran y le piden que certifique que realmente se encuentra en ese lugar. Luego lo traen. Con los estudiantes somos muy benévolos, los que estudian, por ejemplo, en La Plata o en Buenos Aires, que sabemos que no vienen seguido, uh-huh. Recepcionamos las justificaciones hasta diciembre, en eso no hay problema. Y los que están a menos de 500 kilómetros no hay justificación que valga, o sea que van a tener que hacerse un ratito para poder venir a votar.